El vecino de la azotea. Javier Armentia, buenos días, ¿buenos qué? Hola, buenas lunas. Buenas lunas. Sí, oye, Javier, impresionante además. Directamente, está bonita hoy. Está muy, muy bonita estas noches de menguante, que lo tenemos así en la parte final de la noche, la luna. La verdad es que apasiona mirarla. Vale, vale. O sea que sí. Bueno, a mí me apasiona, que te voy a contar. Claro, claro, es lo que te decía, que tú que eres experto en lunas, pues si dices que está bonita hoy, es como los de las flores. Pues oye, tú sabes. Ah, también. O los churros. Sí. Mejor los churros. Sí, ¿verdad? Oye, Javier, directamente, tengo una llamada para ti. Ahí va. ¿La oímos? Venga. Venga. Buenos días, García. Quería preguntarle al señor este de las estrellas, ¿qué hay de legal en las personas esas que le ponen nombre a las estrellas y las venden? Con lo cual cobran un dinero por ellas. ¿Y esto es legal o no? Bueno, pues el señor este eres tú, de las estrellas. Sí. ¿Es tu físico? Pues fíjate, ya sabes que hay empresas que te dicen que por un dinero pues te mandan, tú le pones un nombre a la estrella que quieras, y que a partir de ahí pues le llaman así, con eso. Incluso algunas te dan un mapa o un atlas del cielo con la posición y con los datos de tu estrella, ¿no? El nombre que le hayas puesto. Esto no es la única, no hay una sola compañía, hay varias compañías en todo el mundo que hacen este tipo de cosas, y la Unión Astronómica Internacional hace unos años, pues curándose un poco de salud, dijo, bueno, legal es, lo que pasa es que este nombre que tú le pones a una estrella no lo va a usar nunca nadie. Vamos a ver, es como si yo te vendiera que tú me dices que calle de Madrid quieres ponerle tu nombre, ¿no? Y yo te doy a ti luego un mapa de Madrid con ese nombre de la calle, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, todo el mundo va a seguir llamando a la calle que has elegido tú, como le llamaban antes, lo que pasa es que en tu mapa está puesto, y además tú tienes un certificado de que le has puesto tu nombre a esa calle, ¿no? Vale. Con las estrellas, como están muy lejos y nadie se va a quejar, pues funciona. Si tú lo intentas hacer con la calle de una ciudad, pues te van a decir, oiga, que no, que esto sea siempre la Gran Vía. Vale, ¿no? O sea, te entiendo, lo que quieres decir es que es un poco filfa. No, bueno, sí, que es verdad, pero ¿y qué más da si nadie lo sabe, no? Claro, claro, yo por eso siempre, a veces, fíjate, en planetario nos suelen llamar, pues eso, acerca de los regalos, oye, que le quiero comprar esto, que le quiero comprar una estrella a mi chica, o este, yo digo, mira, haz como hacíamos de críos, ¿no? Que coges un papel, le das aceite, le quemas los bordes, haces una especie de pergamino muy bonito, y le pones con tu nombre lo que quieras, porque ese papel tiene la misma validez legal respecto a darle el nombre a esa estrella que ese registro internacional que te han vendido por un montón de dinero. O sea, que no vale nada, pero yo creo que es una muestra de amor el ponerle el papel y así, sí, ¿no? Bueno, es que la otra, es la otra como... cosa es que sí. No, te iba a decir que es como lo de las flores, que es un regalo que se evapora en muy poco tiempo, pero es un regalo. Claro. Sí, la otra opción es que descubras un asteroide en el cielo y propongas el nombre que tú quieres pues para la Unión Astronómica Internacional, porque cuando descubres objetos en el cielo, si es un cometa, le ponen tu apellido. Y a los asteroides les puedes colocar el nombre que tú quieras, siempre que no sea un nombre, solamente, bueno, tiene que ser una palabra de menos de 16 letras y que no suene mal o ofensivo en un idioma, ¿no? Por eso hay asteroides que se llaman pues Rafael Nadal, por ejemplo. ¿Sí? O sí, hay algunos españoles, o Lennon, McCartney, por supuesto, también dedicados a escritores como Isaac Asimov, Lewis Carroll. O sea que fíjate, hay un montón de asteroides, hay también posibilidad que le puedas poner el nombre que tú quieres. ¿Y qué posibilidades tenemos, Javier, de que García tenga su propia estrella y que le ponga nombre? Pues, bueno, mira, si observando el cielo encontramos algún objeto peculiar, una estrella, eso, por ejemplo, lo veo difícil, se mueve mucho. No, quién ¿no? sabe. Bueno, pues ahora tenéis el horario adecuado para encontrar cosas en el cielo. O sea que siempre puedes encontrar algo, una cosa muy peculiar, que la mina, yo qué sé, que vaya a explotar. Y entonces igual le podríamos llamar la supernova de García. Si me cuesta un montón encontrar el carro, ¿cómo nos, voy a...? ¿Qué? Nos vamos a hacer un programa planetario con Javier Armentia, a Pamplona. También. Oye, lo que sí que ha habido, estaba la noticia de que dos extremeños, Antonio Agudo y Juan Luis González, habían desarrollado un proyecto que les había llevado a descubrir 387 nuevas estrellas binarias. Sí, y a poner nombre a 287 astros, es decir, y son aficionados, ¿eh? Bueno, es que normalmente muchos de estos descubrimientos los hacen aficionados a la astronomía. Ten en cuenta que los telescopios que pueden tener actualmente, sobre todo además con las cámaras digitales, en definitiva, que tienen ya los telescopios, pueden hacer observaciones muy buenas. Hay muchísimos astrónomos aficionados o amateur en todo el mundo, y esto significa que afortunadamente hay un montón de ojos para ver el cielo, con lo cual, muy normalmente, pues muchos descubrimientos de estos lo hacen aficionados a la astronomía, que van, pues eso, dando sus nombres o dejando también esas propuestas de nombres en el cielo, ¿no? Que tiene su encanto. Okay. Eso sí, es trabajoso, ¿eh? Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo se descubre algo nuevo si está todo ahí desde hace tanto tiempo? Bueno, esencialmente, fíjate, la idea es sacar una foto ahora, sacas otra foto mañana y comparas, ¿no? Si de repente ves que hay un puntito moviéndose, pues es algo que no está fijo con relación a las estrellas. Esta es la técnica que permitió ya en mediados del siglo XIX descubrir a Neptuno, o sea que fíjate que funciona muy bien, y con ellos han descubierto pues gran parte de los objetos que vemos en el cielo, casi todos los asteroides, muchas de las lunas de los planetas y así, o sea que realmente es casi lo mejor, ¿no? Vale. Fotografía, o sea, estupendo. Claro, es como los dibujos animados, vas haciendo tacata y cuando ves un movimiento, dices, ahí está. Encuentras las siete diferencias. Sí, sí. Lo que pasa es que fíjate que es un puntito, que no es, vale, que no es tan fácil como descubrir al conejo a Bugs Bunny por ahí. O encontrar a Wally. Vale. También. ¿Tú has descubierto algo alguna vez? Yo no, yo además tengo muy mala vista, o sea, mi poca paciencia, claro. Hombre, me vaya mierda astrofísico. Sí, sí, claro, sí, eso me decían, y dice, joder, pues fíjate, vaya pieza. Hombre, no sé, que trabajamos más con el ordenador que así, pero a mí me gusta mirar el cielo, no creas. Joder, qué mal me habéis puesto, ya no, me habéis dejado hecho polvo. No, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué es lo que más te gusta, cuál ha sido el descubrimiento que más te ha gustado? En este sentido, en este nivel. Pues fíjate, yo creo que una de las cosas más curiosas es que en los últimos 15 años se han ido descubriendo planetas en torno a otras estrellas. Yo creo que esto es, casi todos los cuerpos que iban descubriendo los astrónomos estaban en nuestro sistema solar, dejando aparte pues, las estrellas, galaxias y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate, descubrir que en torno a muchísimas estrellas, se estima que casi la mitad de las estrellas de nuestra galaxia puede haber planetas, ¿no? El año pasado descubrían un planeta que orbitaba en torno a dos soles, ¿no? Fíjate, como la guerra de las galaxias, o sea, esto es apasionante. Fíjate, y claro, además, quién sabe si en alguno de esos será como la Tierra, ¿no? Eso estamos a punto decir. De descubrir, sí, sí. Eso te iba a decir, que tanto planeta alrededor de tanta estrella, mal tendría que estar que no hubiera un bicho por algún lado. Pues a ver si lo encontramos. Parece que en cualquier caso va a estar muy lejos como para mandarle un saludo y así, pero bueno, eso buscan los astrobiólogos. Todo llegará. Javier Armentia, como siempre, como todos los miércoles, ha sido un placer hablar contigo. Lo mismo digo. Venga, un abrazo. Que vaya bien, un abrazo. Venga, resuéñate otra vez otro poquito. Sí, este ya está activo para todo sí, el día. Ya, sí, ya no te acuestas, bueno, ya no te acuestas, no. Javier. No, pero... no, normalmente no, porque me desveláis. Es que me quedo luego escuchando la radio. Venga, hala, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Javier, hasta el miércoles. Javier se queda despierto a las 5:44, 4:44 en Canarias.